Cada vez que la pelota llega a sus pies, todo puede pasar, porque la imaginación se hace presente hasta burlar las leyes de la física, porque no se trata de la lógica, sino de esa magia que tiene la voz de Gardel. Esta vez, depositada en un par de botines y al servicio de la redonda, esa que le juró fidelidad desde que empezó a caminar. La tarde llegó lenta al bar de aquella esquina. De a poquito se fueron poblando todas las mesas. No era un día común. La selección argentina jugaba contra los ingleses. El gallego se subió a un cajón de soda y prendió el televisor. Los parroquianos comenzaron a girar las sillas, las cartas de truco se tomaron un descanso y los vasos se llenaron de moscato. Los equipos estaban en la cancha. En ese momento, todas las historias fueron la misma por 90 minutos. El doctor, el lustrabotas, el ladrón, el policía, la peluquera, el cura, el presidente, el pobre, el rico. Todos frente a la pantalla para ver a la celeste y blanca. En el bar no se escuchaba ni una respiración. Hasta que el 1-0 reventó en la garganta de los presentes. El gallego, pasando el trapo rejilla por el mostrador para limpiar un vermú que se derramó con el festejo, dijo en voz baja: «Pero mirá qué guarro, ese gol fue hecho con la mano, hombre». «¡Callate, gallego, qué decís!», gritó a coro la clientela. La calle guardaba un silencio que permitía escuchar los pasitos apurados de un perro vagabundo en busca de su cena. Y de pronto, el instante increíble. El 10 toma el esférico en el círculo central. Comienza una danza que va dejando a los marcadores en otra dimensión. Un hilo invisible entre la pelota y los pies. Una jugada que deja con la boca abierta a los espectadores. Como en un sueño lento, el cielo azteca no puede creer lo que está viendo. El arquero está en el piso y la redonda cruza la línea de gol. No supieron cómo gritarlo en el bar. Había ojos con lágrimas, nudos en la garganta, manos que buscaban apoyo para evitar esa sensación de mareo. Es que muchos de los que estaban ahí conocían al pibe de la 10. Lo habían visto en el potrero, haciendo la misma jugada. Lo escucharon decir que quería ser campeón del mundo y ahora lo estaban viendo por la tele. El gallego fue el primero en gritar: «¡Qué gol ha hecho el Diego, joder!», y revolvió el trapo casi hasta el techo. Los que estaban sentados bajaron lo que tenían en el vaso de un solo trago y los que estaban de pie se sentaron para ver si se aflojaba el temblor. El silencio se transformó en murmullo. Se escuchaban cosas como: «¿Lo viste? No lo puedo creer. Pellizcame, hermano. No se puede creer». El gallego seguía su monólogo. «Un gol del carajo, hombre, que ya decía yo que este chaval iba a llegar lejos». Cuando el juez marcó el final, uno se acercó a la barra y le dijo con tonito irónico: «Qué lástima que no se le cobraron el primero, ¿no?». «¿Cómo que no lo han cobrado? Se ha terminado 2-1. «Lo que pasa es que el segundo valió doble, gallego», le dijo el hombre mientras sonreía emocionado. Esa tarde, un pedacito de potrero de Fiorito estaba a miles de kilómetros y una de las obras maestras del fútbol había sido firmada por ese pibe que no se va a cansar nunca de arrancarnos lágrimas de alegría. Ese que juega distinto, que está enamorado de la pelota y la pelota de él. Ese que tiene los pies la magia que tiene la voz de Carlos Gardel. Depornauta, un puntinazo al espacio. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nauta FM 106.3. Quinto programa de Pornauta, un puntinazo al espacio. Saludamos a los oyentes un poco más tarde que lo normal, pero siempre acá y con la reincorporación de Tincho Aguirre, nuestro compañero Exacto, había faltado la semana pasada, pero bueno, estamos acá, es verdad, un poquito más tarde, pero estamos, siempre al pie. Buenas tardes, muchachos, sí, con algunos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos en el aire. Sí, otra vez acá, bueno, ya el quinto puntinazo al espacio. Uno no se imagina, ¿no? Antes de empezar que iba a llegar al quinto programa, bueno, acá estamos. Y además hay que cabe destacar que es el último programa de una hora. Exactamente, sí. Ya que bueno, así es, el siguiente miércoles vamos a estar con un espacio un poco mayor, así que vamos a poder analizar algunos temas con más profundidad. Sí, la gente del Feminismo es Amor, que bueno, como recordamos era un ciclo de 6 programas, bueno, nos va a hacer esa hora que tenían ellos todos los miércoles, así que por Nauta se estira una hora más. Y vamos a tener 2 por semana, mejor todavía. Sí, la verdad que sí. Bueno, de paso le recordamos que de 7 a 8 iba a ser el último programa de Feminismo es Amor, así que los que estén prendidos que se queden ahí escuchando la radio, ¿no? Bueno, como es un poquito más tarde y antes de empezar con la actualidad, podemos repasar las vías de comunicación, así la gente que por ahí está ahí prendida sabe a dónde comunicarse. Sí, cómo no, la repasamos. Recuerdo que el teléfono de la radio es 512-1690. Nos pueden escuchar a través de internet, radionautafm.wordpress.com o a través de la radio en FM 106.3. Y nos pueden seguir en el Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Bueno, ahí teníamos las vías de comunicación y ahora vamos a pasar a lo que pasó justamente anoche en tierras chilenas, ahí en el Estadio Nacional de Santiago, donde Argentina ganó el segundo partido en esta fecha de eliminatoria, en esta fecha FIFA, y se llevó los 6 puntos que marcan que estaba como líder y con un poco de cadena, se podría decir, aunque todavía queda mucho. Pero bueno, ya sacó una diferencia de 3 puntos, aunque Colombia tiene un partido menos, pero ya se empieza a vislumbrar, ¿no?, un camino que va a dejar a Argentina seguramente en el Mundial de Brasil. Sí, sobre todo tomando en cuenta que el cuarto y el quinto, que son Chile y Uruguay, sobre todo el quinto, que es el repechaje, están a 8 puntos ya, así que es una ventaja importante, digamos. No le asegura nada a Argentina, pero que tomando en cuenta que le queda partido como con Venezuela, con Perú, que se supone que son más accesibles, está bien ubicado. Y bueno, sí, ganó Argentina un partido que empezó los primeros 15 sobre todo. Sí, Chile se vino con todo. Romero se destacó en 2 o 3 actuaciones y bueno. Pero bueno, después apareció Messi, apareció Higuaín, en jugadas más individuales que de equipo. Sí, yo creo que en ambos partidos, y bueno, en anteriores también, pero que queda demostrado que los delanteros están juegan otro partido. Es el mayor poderío, claro, de la selección, sin duda. Claro, pero la defensa sigue estando ahí complicado. El tema, viste, sobre todo de los laterales, que no hay, que los que juegan por ahí no rinden como se espera. Bueno, en el caso de Rojo, que es un jugador que jugaba como defensor central en Estudiantes, después con esa famosa línea de 3 de Isabela, que se convertía en 5, empezó a jugar un poco más de carrilero y ahora está jugando de 3, pero tampoco demuestra, ¿no?, demasiada seguridad ahí por la izquierda. Y bueno, el caso de Zabaleta, que tuvo que jugar a pierna cambiada. Bueno, todos temas que queda mucho tiempo, pero parece que no hay jugadores, ese es el tema. Claro, el mayor problema sin duda fue en los laterales, con Zabaleta y Campagnaro, que fueron desbordados la mayor parte del primer tiempo, que bueno, fue donde más peor la pasó Argentina, sí. Y que ahí se elevó la figura de Romero. De Romero, se podría decir que sí, que justamente en el momento que Chile estaba agobiando ahí a la defensa argentina, se metía por acá, y había 4 o 5 tipos siempre en el área. Bueno, llega un pase muy bueno de Gago. Para esa pisada de Messi, que no se puede decir nada porque solamente creo que la hace él. Exacto, sí. Yo creo que igual, pese a eso que decían, hay un par de cosas para resaltar del equipo, ¿no? Quizás los laterales sea lo que más falte trabajar, pero creo que la dupla de centrales jugó un gran partido ayer. Garay y Fernández, se apuesta por lo menos a la continuidad de los mismos jugadores, y del medio para arriba creo que el equipo está armado. Sí, o sea, de Mascherano y Gago para arriba el equipo está. Sí, esto es simplemente una opinión. Yo creo que en el momento que llegue el Mundial, un equipo como Alemania, Holanda, no te va a perdonar como Chile, me parece. Entonces hay cosas que se tienen que mejorar, pero bueno, queda mucho camino todavía, y Argentina ya está marcando rumbo a la clasificación, así que eso es lo más positivo de todo. Sí, ¿no? Y obviamente cómo nos sigue deslumbrando la delantera que tiene Argentina con 3 grandes como son Higuaín, Agüero y Messi, que y la con la compañía de María. Obviamente con el acompañamiento de María. Sí, María, que es un delantero más, que por ahí no, no cumple esa función de volante por izquierda que tal creo que fue una Zabaleta. De las cosas por cual Zabaleta también, para no matarlo tanto, fue el que más le llegaron, ¿no? Porque sí, Di María iba. Porque sí, bueno, obviamente Di María. Quedaba, le hacían el 2-1 siempre a Zabaleta, por eso desbordó todo el primer tiempo Isla, desbordó solo por ese lado. Sí, se le hizo muy fácil ahí el camino. De hecho, mirando el partido, algunos pensábamos que tendría que haber entrado Iñazú en un momento como para controlar un poco más ahí a Isla por el sector izquierdo argentino. Pero bueno, igual la Argentina ganó, así que. Estamos contentos. Exacto. Sí, además sigue puntero en la tabla de clasificaciones. Sí, bueno, y tiene 20 Argentina, ¿no? Y 17. 17 Ecuador. Ecuador y 16 Colombia. Colombia que quedó libre justamente esta fecha, la primera del receso sería. De la vuelta, sí. Así que, bueno, ahora Colombia juega todos los partidos acá al final. Pero bueno, es una diferencia que... Claro, y el cuarto y el quinto, que sería este repechaje, están a 8 de Argentina, que son 12 puntos. O sea... Y bueno, también destacar que esta eliminatoria es algo extraña también, porque como Brasil es la sede del Mundial, ya está clasificado, quedan entre los otros 9 equipos, se definen 4 plazas que van directo y una al repechaje, así que 5 de 9 tienen muchas chances de estar en Brasil. O sea, creo que no tendría que ser tan complejo para Argentina. Exacto, sí. Y además algo que da tranquilidad con lo que fue la eliminatoria pasada, que se sufrió, que se estuvo hasta último momento. Sí, si bien falta cosas para mejorar, creo que hay que destacar que Argentina va, que está encaminado, que hay que mejorar cosas, pero que se está ganando y que tiene medio paso en el Mundial. Se puede decir. Sí, lo importante es eso, porque bueno, justamente como decía Tincho, las eliminatorias a Sudáfrica también se habló mucho del tema de los jugadores de Europa, que acá no rinden cuando juegan con sudamericano, viste un montón de cosas que ahora se eran lo se mismo, hay que destacar prácticamente. Es lo mismo, nada más que bueno, ahora ganás y estás ahí, claro, arriba la, y nadie victoria, dice nada. Las victorias ya arman otro escenario. Exacto, claro, te hacen trabajar más tranquilo y bueno, y así sobre, que nada. Sobre todo teniendo en cuenta que en una selección es muy difícil el trabajo, porque bueno, ahora de hecho hasta el próximo partido falta, es en marzo, si no me equivoco. Sí. Así que bueno, hasta marzo no se van a volver a ver las caras, salvo si juegan entre ellos en algún partido allá de... entrenan 3 días en la semana, claro, tienen que ir a jugar, es muy difícil. Después sí. No se ven las caras directamente, así que también destacar eso, que Sabela por lo menos ha podido encontrar un equipo y tratar de mantenerlo. Sí, algo que se ha escuchado por ahí desde el público de lo que fue el partido, que por ahí siguen algunas rivalidades entre lo que son el público argentino y el público chileno, que estaría bueno que no sigan estando o tal vez no tenerlas tanto en cuenta, porque está bien que, y como lo vamos a tratar en el programa, el deporte también favorece al nacionalismo, pero en algún momento algunas confrontaciones también estaría bueno que se dejen de lado. Sí, porque además sabemos que son de índole política, que nadie ha tenido que ver con lo que ha hecho Videla en su momento, Pinochet allá en Chile, y sí, eso sí, también no da que pensar, porque la verdad que no deja nada positivo. Y como que el pueblo, bueno, tanto chileno como argentino, se hace cargo de cosas que tendría que reprocharse hasta ahora, y bueno, creo que no le hace bien al fútbol tampoco eso. Exactamente, ya vamos a ir cerrando el primer bloque. Solamente recordar que hoy volvió a jugar Del Potro después de un mes, el ATP de Viena, que no sé, cuando me vine estaba jugando y con 7 iguales, así que nada, después de un mes volvió a jugar Del Potro, así que nada, destacar eso, claro. Y bueno, ¿hay algún mensajito ahí, Elu? Sí, tengo algunos mensajes acá desde el Facebook. Maxi Donofrio, que nos está escuchando, dice ahí tirado en el sillón, así que muchas gracias. Y el Agus también, Agutiseira, que también ya es un fiel compañero desde el primer programa que nos viene siguiendo. Sí, nos viene siguiendo de siempre, Agus. Así que muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Acuérdense que a través del Facebook es Depornauta, separado como suena. Bueno, esto fue el primer bloque, ahora volvemos con más Depornauta. We'll be right back. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Segundo bloque de este quinto puntinazo al espacio, ahora con la presencia en el estudio de Mariana Flores, que va a traer todo lo referido al vóley platense, con énfasis creo en gimnasia. Vos lo vas a decir mejor. Sí, hola, buenas tardes. Y particularmente el vóley en gimnasia, en el club de gimnasia Lima de la Plata. El vóley femenino, porque bueno, es el que se practica en el club. Digamos, después del fútbol y el básquet, este es el deporte con más importancia, pero sobre todo teniendo en cuenta porque es de gran prestigio en lo que es La Plata, una de las instituciones que tiene más títulos en lo que es la Federación Metropolitana de Vóley Femenino, que bueno, además es una de las 9 instituciones fundadoras de esta federación, justamente, que actualmente está en las competencias de elite de esta liga, ¿no? Sí, bueno, resaltar justamente lo que vos decías, que no hay vóley masculino en gimnasia, solamente femenino, y con muy buen nivel, por eso lo extraño de que no haya de las dos ramas, pero bueno. Sí, y además tuvo un reconocimiento hace poco, hace 2 meses, porque son las últimas campeonas de esta Federación Metropolitana, justo en el cumpleaños número 80 de esta liga, ¿no?, de vóley. Entonces, bueno, tuvo un reconocimiento en el Consejo Deliberante como de interés cultural, deportivo y social, el título que obtuvieron las Lobas hace muy poquito nomás. Y bueno, ahora están disputando nuevamente en la división de honor, ¿no?, este torneo. Están en este momento en segunda posición, abajo de Boca. Y también hay que hablar un poco de su entrenadora, Alicia Casamiquela, una mujer que tiene 77 años y todavía está en plena actividad, una institución dentro de otra institución, sí, básicamente. Sí, de hecho Casamiquela hace muchísimos años que estaba al frente ahí de las chicas de gimnasia y siempre con excelente resultado. Y toda su familia también. Exactamente, su hija Paula. Claro, muy ligada al vóley. Primero fue jugadora y ahora está junto a ella dirigiendo, ¿no?, lo que es el primer equipo de gimnasia. Que ahora también estuvo este último fin de semana, quedó eliminado lamentablemente de lo que fue la Liga Argentina, algo que organiza la FEBA, la Federación de Vóley Argentino, y la Asociación de Clubes de la Liga de Vóley. Se organiza en la Liga Argentina, en este caso se disputa en Catamarca. Este último fin de semana fue la segunda fase donde Gimnasia clasificó directamente y bueno, quedó afuera de esta competencia, sí. Pero en el año 2000, 2001 y 2003 consiguió este título, bueno, dando prestigio, ¿no?, a lo que es el vóley de gimnasia. Sí, a nivel nacional. Y bueno, por lo que tengo entendido, antes el formato del torneo de mujeres era diferente, era similar al de varones. Sí. Donde había una fase regular que jugaban todos los equipos contra todos, a 2 vueltas, digamos, ida y vuelta. Y después una zona de playoff. Ahora, por lo que veo, se hace una sede. Sí, ahora ha cambiado, favoreciendo también lo federal, ¿no?, de los equipos que puedan participar a lo largo y a lo ancho del país. Y algunas otras provincias que por ahí no han tenido su... Exactamente. Y bueno, a propósito de Alicia Casamiquela, es interesante muchas de las declaraciones que ella ha dado en su momento, donde habla de que su lucha siempre fue por el deporte femenino y destaca que el 65% de la base del vóley es femenino. Entonces por ahí no se entiende después que el equipo masculino de básquet, el seleccionado sobre todo, sea el que tiene más repercusión y que sea el que está en la alta competencia. Ella lo explica por 2 razones. Una, que el presupuesto es 6 veces menor al del vóley masculino, y otra, de que no tiene la televisación. Entonces dice que así, sin difusión y sin presupuesto, es muy difícil llegar a lo que es la alta competencia. Claro, sí, eso. Yo jugué mucho tiempo al vóley y siempre, justo te comentaba fuera de aire, que cuando uno iba a un torneo en el que había 10 equipos de varones, había 30 de mujeres. Sí, o sea, sí, que no se entiende por qué la diferencia entre el vóley masculino y el femenino. Así que bueno, ahora vamos a hablar también con José María Cuadrillero, que es un dirigente de la FEBA, que es la Federación del voleibol argentino. Exactamente. Y bueno, vamos a aprovechar a preguntarle también por qué esa diferencia y si, bueno, si tiene razón la señora Casa Miquel ahí con el tema del presupuesto o se debe a otros factores. Pero bueno, eso doy fe de que hay muchas más mujeres jugando al voleibol que varones. Sí, obviamente, es claramente notorio cómo las mujeres se llevan más por la práctica del voleibol, pero a nivel internacional o federacional del mundo y de competencia, siempre el voleibol masculino ha sido la que más se ha representado. Exactamente. De alguna manera. Sí, sí, tal cual. Y bueno, además de haber más equipos de mujeres, también he visto jugadoras de muy buen nivel que tranquilamente podrían estar jugando en la selección argentina y por eso tampoco se entiende mucho el poco nivel, por así decirlo, ¿no? de las chicas de la selección de vóley. Sí, y también la poca difusión, ¿no? Y, que sí, es una causa y una consecuencia también, ¿no? Que haya tan poca difusión, como vos decís, hay buenas jugadoras, pero si los torneos no están bien, incluso para hacer este informe, al momento de buscar información en internet hay muy poco y las páginas son, la verdad, muy precarias. Así que ahí también hay un déficit bastante importante. Bueno, este es un pantallazo más o menos de cómo anda el voley en gimnasia y decir que hoy se juega la fecha número 9 de esta división de honor del torneo metropolitano de voley frente a Banco Nación. Gimnasia va a disputar este partido. Ajá, así que con Banco Nación, el que quiera ir va a poder ver a Gimnasia ahí con las chicas del voley. Sí, obviamente le decimos que se acerquen. La sede que queda en... Queda en 4, 51 y 53. En este caso va a disputar de visitante. Claro, visitante. Pero bueno, el próximo partido, bueno, siempre está bueno. Aparte, abrir la cabeza un poco a otros deportes, no encasillarnos tanto en el fútbol. Está bien. Bueno, muy bueno, la verdad, el pantallazo acá que nos brindó Mariana. Sí, sí, sobre todo para hacer un pequeño paréntesis antes de justamente hablar con Cuadrillero. Y bueno, también consultarle por el tema del voleibol femenino y masculino y sus diferencias a la hora de la competencia. Bueno, ahora seguramente vamos a estar hablando en unos 10 minutos. Y ahora vamos a seguir con el Despelotando al Deporte, que bueno, nos quedó ahí medio bailando porque por un poco de tiempo que estaba un poco escaso, pero bueno, acá están los chicos y ahora, después de esta presentación, los tenemos. Despelotando el Deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Hoy, deportes y... Tercer bloque de Pornauta. Bueno, antes de saludar a los compañeros, vamos a leer algún mensaje que tenemos por ahí. Sí, justamente de mi viejo que nos está escuchando de Trelew y que nos manda muchos saludos y felicitaciones, así que... También muchas... tu viejo fiel oyente siempre está ahí escuchándonos. Sí, sí, siempre prendido, así que muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, recordamos las vías de comunicación, sobre todo el Facebook, para que puedan interactuar con nosotros. Dale, igual te recuerdo el teléfono de la radio, que es 512-1690. Llamen, no se asusten, la línea está abierta, como dije la otra vez. Sí, para críticas, comentarios, acepta todo. Lo que quieran. También, bueno, nuestro Facebook, que es de Pornauta, separado como suena. Y acuérdense que para escucharnos por internet es radionautafm.wordpress.com. Bueno, ahora sí, paso a saludarlos a Tincho y a Tommy. ¿Cómo andás, Nico? Y bien, estamos todos bien. Ya dejame mandar un saludo que me quedé la semana pasada a Martina, el Pampa y a Sergio, que nos estuvieron escuchando, así que bueno, un saludo grande para ellos. Bueno, y aprovecho la ronda de saludo también para mandarle un saludo a Maxi Donofrio, que también nos escribió. Un grande, Maxi. Que nos está escuchando, un grande. Y bueno, ahora sí, a lo que nos compete, ha traído, ¿no? Hasta como aquí, siempre. Claro. Bien. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es deporte y nacionalismo, entendido como dos herramientas unificadas, no solamente vamos a hablar de una sola. el nacionalismo sumado al deporte o el deporte sumado al nacionalismo. Ahora vamos a sacar un poco las conclusiones. Sí, también con lo que decíamos hoy también de la comparación entre Chile y Argentina. Aprovechando lo de Chile y Argentina y también aprovechando un poco lo que fue el despelotando pasado del Mundial 78, de la utilización del deporte como sentimiento de nación. Bien, nacionalismo es un concepto que surge en la edad contemporánea, luego de las revoluciones, la gente como que empieza a tomar una identidad, a identificarse con el territorio. Eso es lo que parte del nacionalismo. Y si bien el fútbol es un deporte que surge en casi 200 años, se podía ver tranquilamente, lo decías hace un rato, cómo en Argentina-Chile se sentía ese sentimiento de yo soy argentino, juega la selección, chileno se ha escuchado traidor, se ha escuchado todo tipo de aberración contra el público chileno. Sí, sí, de hecho anoche también eran ida y vuelta de cantito que... Y no solo contra Chile, se vio más significado, pero no solo pasa con Chile. Hay una devolución, ¿no? Claro, tanto exactamente. El nacionalismo es tanto sentido de un lado como del otro. En el momento que obviamente nos silban el himno, como también nosotros lo hemos hecho. Y bueno, esto lo que es fútbol y mundiales son la cuna de los nacionalismos utilizando al deporte como una rueda en la que puede ejercer el giro este tipo de nacionalismo, como aunque suene redundante. Alabarsi hizo una investigación de lo que es el fútbol y patria, hará un par de años, y notó que en ciertos países el nacionalismo opera distinto, o sea, los mundiales operan de otra forma, como por ejemplo en Ecuador, lo que hace el nacionalismo es unir a lo que son las zonas costeras y las zonas de las sierras que usualmente en el fútbol local están separadas. En México lo que hacen es utilizar más la propaganda política y publicitaria, no es tanto un sentimiento de unidad. En Argentina se sabe que se siente ese compacto de ser un país, de juega la selección, de que aguanta Argentina, las Malvinas, todo ese folclore, por así decirlo, se siente bastante pesado. Y lo que pasa en España es totalmente distinto si lo miras por un lado, porque los catalanes y los vascos no quieren pertenecer a lo que es el país español. Sí, bueno, de hecho ahora la puja ha crecido con esta crisis que está atravesando España. Exactamente. Y bueno, tanto vascos como catalanes quieren aprovechar para unificar su propio territorio y bueno, esto es justamente lo que vos estás diciendo. Ya ha conformado un seleccionado los catalanes que en su momento jugó contra la Argentina, es más, creo que perdimos, que jugaba Puyol. Claro, Moya. Sí, juegan amistosos internacionales con los jugadores que son nacidos en Cataluña, que son la mayoría del equipo del Barcelona, así que también... Entonces, nos volvemos a preguntar si es una cuestión de azar de que en Argentina pegue más el nacionalismo con el fútbol o simplemente hay algo detrás. Y ahí nos pusimos a investigar. Eduardo Archetti hizo una investigación y había propuesto de que el periodismo y los discursos, tanto como el gráfico y distintos materiales de comunicación, han usado al nacionalismo y al deporte como un factor de gran venta para obtener un gran llamativo del público. Sí, obviamente de los espacios publicitarios se ha utilizado muchísimo la figura del fútbol y de Argentina, obviamente levantando ese nacionalismo. A eso íbamos llegando. Sí, de hecho, déjame destacar esto, sí, que he visto publicidades que donde se identifica, por ejemplo, al hincha argentino. Exactamente. Y en Brasil es la misma, nada más que con la camiseta verde. A eso es lo que vamos a ir llegando. Quilmes, empresas como Quilmes, Claro, CTI, Coca-Cola, YPF. Claro, son transnacionales que hacen lo mismo en todos los países que están interviniendo. Exactamente, son transnacionales, como si vos te llegaras a pensar si el dueño de esas empresas es un argentino loco que quiere andar a los tiros contra Chile y nada que ver. Obviamente que no. Déjame hacer que las propagandas de Coca-Cola prácticamente son todas para todos los países. O sea, a ninguno nos identifica. No hay ejemplo más claro que ese. Claro, o sea, cambian solamente el color de la camiseta. Exactamente. Y con eso ya les es suficiente para seguir vendiendo, que es lo que buscan. Y las investigaciones de este sociólogo Pablo Labarces les llevaron a la conclusión de que el fútbol es un campo fértil en donde se puede sembrar pasión y sentimiento y obtener totalmente lo que vos quieras, en cuanto a masas, ¿entendés? El fútbol pasó a ser visto en una época donde la educación pública era la que instalaba el nacionalismo, ahora a una época de hoy en donde las industrias culturales como Coca-Cola te instalan el sentimiento nacionalista. Y no solo Coca-Cola, tenés como las que habíamos mencionado hace rato, otras con la imagen del gaucho, que siempre fue la imagen nacionalista de Argentina, y miles más así. Sí, sí, la imagen que establecieron del ser nacional, justamente. Sí, obviamente también a través del Estado y los medios se va proponiendo ese nacionalismo, y acá en la Argentina lo vemos más que nada con las victorias también. Exactamente. se relaciona mucho al éxito más que nada. Era lo que hablábamos cuando hablamos de los Pumas y las Leonas. ¿Por qué no llegan a ser un fenómeno populoso como es el fútbol? ¿Por qué las Leonas por cuestión de género? Y volvemos a repreguntar si los Pumas con un poco más de éxito pueden instalar ese nacionalismo que instala el fútbol, que logró a partir de logros. Y los nacionalismos siempre cuentan con un héroe, desde los más vastos tiempos hasta el más conocido, que fue Diego Armando Maradona. Así que, ¿cuál será ese héroe, no? Exactamente, en los Pumas hay que ver si logra un par de triunfos más y se consolida como gran equipo, potencia mundial. Hay que ver si puede destacar un euro. Y también lo que tenemos es, un poco lo vimos de este lado, como las industrias culturales que lo utilizan al nacionalismo y al deporte como propio para un discurso. También tenemos lo que es la política, la utilización de la política de estos dos factores juntos. Sí, más allá de la industria cultural, bueno, y también la política, lo utilizan como lo utilizó Mandela, que entendió el poderío que tenía el deporte en Sudáfrica cuando tuvo que asumir a la presidencia. Sí, como para combatir el apartheid. Claro, lo implementó porque realmente el pueblo sudafricano de raza negra no se sentía identificado con los Springboks, que era el equipo nacional, y obviamente el deporte por excelencia elegido por los sudafricanos, o por lo menos en el cual tienen más éxito. Ya que el equipo de los Springboks era un equipo en el cual jugaban la mayoría blancos, y hasta en las canchas se veían mensajes racistas o banderas que hacían sentir al sudafricano negro excluido, ¿no? Y bueno, y a través de la intervención de Mandela, de que intenta popularizar el rugby y lo lleva a los sectores más carenciados de ese país, como que genera una idea de nacionalismo en el cual por un momento hasta se intenta cambiar los colores de sí, verdes de la camiseta, pero sin embargo él no, decide que lo tenían que incluir, asumir todos y que sea un equipo para todos. Recordemos que el deporte es, más allá de su función lúdica y competitiva, o sea, es un generador de héroes constante. Como Maradona, por ejemplo, es alguien que fue mitificado en este país por el cargar con el sentimiento nacionalista de, por ejemplo, no darle la mano a un inglés o repudiar a los ingleses. Identifica a mucha gente más allá del fútbol, por haber nacido en una villa, por haber peleadose con el Papa, con la FIFA. Y bueno, y aclarar que también que estas intervenciones en el poder que tiene el deporte también lo está haciendo China, como lo hizo organizando el Juego Olímpico de Beijing 2008, y también lo está haciendo aquí cercanamente Brasil, que va a organizar tanto el Mundial como los próximos Juegos Olímpicos. Sí, también por eso queremos destacar que el deporte justamente lo que intenta son las relaciones sociales y en algún punto romper esas barreras de raza, de etnia, que muchas veces, o sea, hemos tenido a lo largo de la historia relacionada a discriminación. Entonces eso está bueno, destacar esa parte del deporte. Para cerrar, volvemos a caer en que los más medias y las industrias culturales y quien tiene el poder sabe utilizar bastante bien estas herramientas. Bueno, muy claro y concreto como siempre, pero dejamos una pregunta para todos los oyentes, como sí, lo hacemos habitualmente, como lo hace Despelotando. Si este nacionalismo y el deporte, en cuando juega la selección argentina, solamente causa de las industrias culturales. Esa es la pregunta para que se pregunte la audiencia. ¿Y quién utiliza el nacionalismo para sacar provecho del deporte? También. Ajá, bueno, así que queda ahí el interrogante picando y lo tenemos que cortar acá porque estamos escasos de tiempo, pero bueno, como siempre, muy concreto y los esperamos el miércoles que viene otra vez. Nosotros también, Nico. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema de Ataque y volvemos con el testimonio de José María Cuadrillero. Hey, hey, yo quiero andar en bici. Hey, hey, solo andar en bici. Déjenme salir, ya me quiero ir. Oh, oh, hey, hey, yo quiero andar en bici. Hey, hey, me voy a andar en bici. Déjenme salir, ya estoy marchitándome. No veo la hora de escapar de aquí. No veo la hora de escapar de aquí. Por fin. Hey, hey, voy pedaleando fuerte. Hey, amigos, sí. Oh, hey, hey, no pares de moverse. Hey, hey, no pares de moverte. Vamos a seguir hasta el amanecer. No veo la hora de escapar de aquí. salir, ya me quiero ir. Yo quiero andar en bici, solo en bici. No quiero besar, que estoy marchitándome. No veo la hora de escapar de aquí. No veo la hora de escapar de aquí. No veo la hora de escapar de aquí. Por fin. No veo la hora de escapar de aquí. No veo la hora de escapar de aquí. No veo la hora de escapar de aquí. Ahora sí, el último bloque de Pornauta, un putinazo al espacio, con el gusto de saludar a José María Cuadrillero, dirigente de la Federación del Voleibol Argentino y creador de los Juegos de la Araucanía, justamente cuando veníamos hablando del nacionalismo y bueno, esta rivalidad entre Argentina y Chile. ¿Nos estás escuchando, José María? Sí, buenas tardes. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sale, bueno, ¿seguimos? Hola, ¿me escuchás, José María? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien ahora. Bueno. Bueno, justamente estábamos hablando de los nacionalismos y remitiéndonos al caso de Argentina y Chile. Y bueno, sabiendo que vos sos uno de los creadores de los Juegos de la Araucanía, bueno, queríamos preguntarte cómo surgió y en qué condiciones se dio la creación de esos Juegos. Bueno, primero que nada, agradecer esta intervención de charlar con ustedes. Yo también quiero agradecer al espacio Olga Vázquez, que a través de mi hija, que me hizo un poco el allanar este espacio de poder participar activamente. El otro día, casualmente el sábado, que se hizo una linda fiesta. Claro, sabemos que estuviste acá en el Olga. Ahí, en Olga Vázquez, sí. Y me puse a charlar con gente de la Patagonia, que yo no sé si están por allí, así que los saludo también. Y, por supuesto, les hice un comentario acerca de los Juegos de la Araucanía, si los conocían. Me dijeron, por supuesto, como patagónicos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y bueno, ¿cómo no lo vamos a saber? Y le conté que era el creador, porque también con esa fuerza vital que tienen ustedes de sobrellevar adelante estos espacios culturales y deportivos, realmente me asocié un poco a esa idea de la juventud que uno tenía en aquel momento y tantas cosas que se han hecho, ¿no? En la Patagonia Argentina, por sobre todo. Y allí fue donde en la época fría de la Guerra Fría con Chile, en el 78, que gracias a Dios, a través del cardenal Zamoré, del Vaticano, puso un poco la paz entre ambos países, pero entendamos también en ese espacio que se vivía en aquel momento, estábamos bajo la opresión sobre dos gobiernos de facto, que nos llevaba finalmente a toda la cordillera de los Andes estar de espalda y no tener una cordillera unida bajo estos aspectos culturales, deportivos, sociales, que de alguna manera la gente lo contenía en aquel momento. Pero bueno, es muy largo de contarlo, pero sí, bajo bandera, bajo el proceso militar, yo estaba a cargo de las plantas de campamento que tenían que ver con la recreación, con el deporte y sobre todo con las colonias de vacaciones para que muchos chicos sean felices. Obviamente, y lo que viví, y eso fue lo que viví en el 78, que me pusieron un casco y una escarapela, como dije, tenía 28 años y veía caer muchos soldaditos a esos lugares donde teníamos chicos y jóvenes, fundamentalmente para la recreación de una provincia tan bella como era Neuquén, de toda la provincia de Neuquén. Y con... Sí, José María, disculpe la interrupción. Sí. Mi nombre es Elunei. Sí, no, justamente queríamos destacar esa creación de unos juegos de la Araucanía que favorecían a las relaciones entre Argentina y Chile a través por del deporte, supuesto. ¿No? Y quería por preguntarle qué cambios o desarrollos ha visto desde esos momentos a ahora, si tiene presente. Y bueno, entrábamos finalmente después del 78, digamos, prácticamente una década más, ingresábamos nuevamente a la democracia, ambos países. Quizás Chile lo trabajó mucho más, con más tiempo que nosotros. O sea, nosotros avanzamos más rápidamente. Ellos el proceso democrático lo fueron descentralizando desde la figura de un presidente hasta con el presidente democrático tenían intendentes de factos, por ejemplo. Y por el otro lado, nos vinculamos con los legisladores, tanto de una provincia y de otras regiones de Chile, que ingresaban finalmente en el 83 en adelante en el proceso democrático. Ahí, con la democracia, fue mucho más fácil integrarnos y en común acuerdo lograr proyectos como por ejemplo este que finalmente se da en el año 92 con las seis provincias argentinas de la Patagonia, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y del lado chileno las regiones del Biobío, la región de la Araucanía hacia el sur, la región de los lagos, y la primera y decimosegunda región hasta Punta Arenas. Entonces integramos 15 provincias chilenas y 6 argentinas, dando a conocerse posteriormente en el año 92-93 lo que se llamó los Juegos de la Araucanía. Y lo más impactante fue que fue un programa hecho para los jóvenes, porque lo que yo tenía en mi retina y en mis ojos y en mi pensamiento era cómo podía ser que se iban a pelear soldaditos de un lado y del otro, jóvenes, cuando realmente teníamos todo un panorama hermosísimo, natural, como es esa belleza espectacular que tiene la Patagonia, de ambos lados, y finalmente armamos un programa que se llamó Cultura para la Paz, Juegos de la Araucanía. Claro, bueno, eso en síntesis encierra un poco, ¿no? Todo esto que a veces me emociono también porque fuimos partes protagonistas de algo que no queríamos nunca y menos estar enfrentados con armas. Si estábamos culturalmente, digamos, podríamos poner la palabra enfrentado, que no es la más adecuada, por lo menos en la consigna de la cultura y trasvasamientos culturales y deportivos, que le ha hecho mucho y bien a ambos países. Así que realmente, claro, vivir sí. Hoy, bueno, destacar la importancia, 21 años de continuidad, 21 años de continuidad. Un año se hace en Argentina, otro año se hace en alguna de las regiones que tiene Chile. Por ejemplo, este año se hace, María, en la ciudad de Valdivia, Los Lagos. ¿Me escucha? El año pasado fue en Tierra del Fuego, los Juegos. Y abarcan, para que tengan otra idea importante, abarcan aproximadamente unas 2.500 deportistas en 7 deportes. José María, le agradecemos, sí, mucho el contacto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. No va a faltar oportunidad, yo les... Sí, justamente le iba a decir si el programa que viene no tiene problema, volver a llamarlo. Y bueno, obviamente no, cuando esté por acá por La Plata... Y también me acomodo algún día que quieran, hacemos una charla, debate, en el Olga Vázquez. Sí, bueno, estaría bueno organizar por la radio, más que nada. Sí, bueno, y avisarle también a los estudiantes de periodismo, ¿no? Que también que se den un paneo con todo eso. Así que no bueno, hay ningún problema. Manéjenlo, yo me pongo a disposición de ustedes. Y bueno, la verdad es que les agradezco. No, este momento agradecemos a ustedes por la comunicación y por lo claro que es para hablar, y lo tuvimos que interrumpir por el tiempo, pero bueno, me gusta hablar con ustedes. No, no hay problema. Al contrario, muchas gracias a ustedes y los felicito por todo el trabajo que están haciendo sobre esta cruzada de impedimentos que a veces tienen, no la estructura edilicia solamente, sino las posibilidades de comunicarnos mucho mejor a través de la cultura y el deporte. Bueno, muchísimas gracias, José María. Bueno, un abrazo a todos. Muchas otro gracias. Para usted. Acá con el testimonio de José María Cuadrillero, que se nos pasó un poquito el tiempo, pero bueno, agradecerle, muy interesante, ojalá que prosiga esto. Y bueno, y nos vamos, este fue el quinto Puntinazo al Espacio, con un saludo de Guido. Un saludito para Agustina, mi novia, que la amo mucho y es el cumpleaños, muchas gracias Nico. Bien ahí. Saludos también para Ailén, bueno, mi hermana que también estuvo haciendo aguante del otro lado, y a Lucas, allá el hincha del Lobo, que también nos sigue, y mandarle saludos a quien nos sigue aquí del programa. Sí, bueno, y un saludo para las chicas del Feminismo Amor, que están terminando su ciclo de 6 programas, así que bueno, que nos disculpen por el tiempo que la robamos. Por el tiempito que la robamos, así que bueno, que tengan un programa y un saludo a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima. Búscanos en Facebook de Pornauta. Que espero de ti me duele solo pensar. Si se siente el peso en la espalda, la piel del otro es igual. No es más fácil, es igual, es más fácil. Aunque aún no sepas bien cómo conocer al que tienes al lado. No guardes lo tuyo en un bolsillo de ocasión. Si en el vientre sentís hormigueos, el que sos de verdad será sin pensar. Y aunque las bocas te apunten livianas, con cuidado lo que venga de ti. Si el recuerdo apacigua tu sueño, no dejes de hablar cuando estés despierto. Forma de estar listo, no por fuerte la voz es certera, y ser muchos tampoco es tan lindo, porque sé que mi voz se te graba. ¿Cómo hacer para no equivocarme y en desorden perturbar la calma al momento que tu hijo te hable? Bocas te apunten livianas, con cuidado lo que venga de ti. Si el recuerdo apacigua tu sueño, no dejes de hablar cuando estés despierto. Cuando estés despierto. Cuando estés despierto.